Karina está en el Parque Rodó, es secretaria de la escuela de 269 Vista Linda de tiempo completo. ¿Y esto es en dónde me dijiste? En la zona de Progreso, departamento de Canelones. ¿A cuántos kilómetros acá estamos? 25 kilómetros. 25. ¿Y acá qué están haciendo con este? Nosotros estamos haciendo una salida didáctica durante todo el día con primer y segundo año, donde estuvimos visitando el teatro zoológico. ¿El Teatro Solís? No, la Sala Zita Rosa, que es otro de los teatros que tenemos acá en Montevideo, donde se vio una obra de teatro, después fuimos al zoológico, al Museo Oceanográfico y terminamos acá en el Parque Rodó. Bárbaro, y veo que están tomando la merienda. Sí, ahora es la hora de la merienda. ¿Y juegan al fútbol con una botella? Ellos con una botella, sin ningún problema, pues están tan acostumbrados, porque es el momento que tienen recreación. Qué bárbaro, porque veo que juegan con una botella de plástico sola y son medio bases, o sea que están seleccionados uruguayos. Exactamente, acá. Totalmente. Y muchos de ellos además juegan en un cuadro deportivo que se llama la escuelita de la zona del barrio. Si tuvieran pelotas serían... Y serían crack, te podrás imaginar, unos crack que contemos serían. Un poquito, ¿qué tipo de medios sociales el que escucha la escuela de ustedes? El lugar de ellos es medio sociocultural muy desfavorable, que significa que son de un nivel económico muy bajo. Ajá. Por eso es de tiempo completo, ellos están de las 8:30 a las 16 horas. Desayunan, almuerzan y meriendan en la escuela. Ajá. ¿Ah? Eso significa, digamos, que ustedes tienen un tema social importante. Muy importante, porque no solamente el nivel social, sino toda la parte de valores, de convivencia y de hábitos, que son muy trabajados con nuestros códigos a nivel de institución. Donde hay una directora, yo que soy la secretaria, y un grupo de 10 maestros, porque tenemos clases desde 4 años a 6 años. De 4 a 6 años. ¿Este nivel de tiempo completo se inauguró desde cuándo? Nuestra escuela tiene 11 años, sí. Pero el tiempo completo en el Uruguay está desde el año 1995. Ajá. Y nuestra escuela empezó a funcionar en el año 2001. O sea que también tiene mucha experiencia. ¿Cuántos chicos tienen por aula? Un promedio de 30 niños. ¿Tienen plan Ceibal? Tenemos plan Ceibal. ¿Y cómo anda eso? Al principio funciona todo muy bien porque cada uno tiene su computadora. Los problemas al principio son la red, el tema de internet, porque no todos a la misma vez podemos entrar en la red. Aproximadamente 30 computadoras pueden entrar. Entonces, cuando trabajamos con la computadora, solamente una clase puede trabajar por vez. Entonces hay que hacerse un cronograma durante la semana y los horarios de cuando la clase puede trabajar con la XO. ¿Y entonces cuántas clases hay, por ejemplo, mientras una está trabajando, cuántas no están trabajando? Las que trabajan con el plan Ceibal son 6 clases, pues trabajan de primero a sexto porque 4 y 5 años no tienen. Entonces trabaja una y las otras 5 esperan. ¿Y esto a qué se debe? ¿No hay conectividad? Hay conectividad en todo el país, pero la red es tan grande porque en nuestro, digamos, terreno, por decirlo así, funcionan 2 escuelas. Una con 600 alumnos y la nuestra con 300 alumnos. Estamos hablando de un promedio de 1000 alumnos que no pueden conectarse todos a la misma vez. ¿Y si hubiera fibra óptica eso se mejoraría? Tal vez, pero es muy difícil. Es muy difícil. Contame, ¿cuáles son los problemas fundamentales de hábitos que ustedes tienen acá con los niños o el reflejo de los padres? Digamos, dame 3 ejemplos de situaciones problemáticas que les cuesta mucho y que es el gran obstáculo. Primero, la etiqueta que se le pone a los niños de las escuelas carenciadas y de Villa, que es muy difícil a nivel de sociedad sacarle esa etiqueta, porque lo rotulan demasiado, porque uno cuando dice que es de Villa, ya queda rotulado. Segundo, el problema de convivencia, donde ellos no están acostumbrados a que se los trate bien, y se les hable con respeto, y que aprendan a pedir disculpas, porque los adultos no saben pedir disculpas. Entonces ellos le enseñan a los padres todo el proceso que se hace en la escuela de dialogar y demás para que aprendan a pedir disculpas. Y también para insertarlo a nivel social, para que aprendan de que son personas, porque no se sienten que son buenas personas. ¿No se sienten que son buenas personas? No, porque la sociedad generalmente, viste, que los aleja y generalmente no les da las oportunidades que deberían de darle. Incluso nuestra escuela de tiempo completo, nosotros siempre decimos que tiene que tener un liceo de tiempo completo, porque se pierde después todo el trabajo que tú haces en las escuelas de tiempo completo, porque el liceo no hay de tiempo completo, hay privados pero no público. Entonces todo el trabajo que tú hiciste durante 8 años se perdió al año siguiente en los liceos que van 4 horas. ¿Tienes mucha deserción? No, a nuestra escuela no. por el tiempo completo? Por el tiempo completo. Nuestra escuela, tenemos lista de espera de cantidad de niños que quieren entrar y no hay lugar. No tenemos deserción. ¿A qué edad están ya operando con lectura y escritura? Desde los 4 años. ¿Cuál es el tipo de problema familiar más común que te encontrás? El tema son las familias que están compuestas por una mamá, generalmente pues son matriarcal, y muchos padres o tíos que ellos le llaman. Porque los hermanos son siempre de un padre diferente. Entonces la misma mamá con varios padres diferentes. Entonces la familia no está constituida. Te agradezco muchísimo. De nada, me voy porque ya nos vamos. Bárbaro.